Llevo las flores que son milagrosas, que embriagan de amores, que amansan las penas. Su aroma es aroma que alivia los celos y atrae el Llevo flores milagrosas del jardín de los amores, del jardín de la ilusión. Escucha, niña de los ojos bellos, si padeces mal de amor, te lo curo con una flor. La rosa vivaz de fuego enciende el ansia de besar, y en un palpitar de llamas toda el alma da. Florero, mis flores de encantamiento le dan para el corazón con su dulce fascinación. Llevo lirios como frentes que esperanzas siempre ausentes tiñen con su palidez. Van violetas en un búcaro fragante que del beso nunca dado el secreto te dirá. Cómpreme, niño, una flor que se va el florero. Al que lleve como una espina en el alma la pena de una pasión, se lo curo con la flor. Florero. Milagrosas del jardín de los amores, del jardín de la ilusión. Escucha, niña de los ojos bellos, si padeces mal de amor, te lo curo con una flor. Florero, yo llevo las flores que son milagrosas, que embriagan de amores, que amansan las penas. Su aroma es aroma que alivia los celos y atrae el amor.